Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLIMÉXICO, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados. Ubicado en calle Zaragoza número 16, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la Capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Amecameca. Buenas tardes, radio escuchas del Valle de los Volcanes y también por la red global a todos los radio escuchas en el mundo, en Amecameca, en la Ciudad de México. Pues estamos nuevamente aquí con un invitado muy estimado, muy de una obra muy importante, muy preciosa, la verdad. Y quiero recibirlo con unas líneas de el Cántica 9, del libro Cántico Cósmico de Ernesto Cardenal. Una luz ha viajado 1,000,000,000 de años luz y es impresa una noche en una placa fotográfica. Pues Benjamín Alcántara, fotógrafo de la Ciudad de México, bienvenido. Es un gusto tenerte con nosotros aquí para que nos compartas parte de tu experiencia, de tu trayectoria, de tu vida con la lente. Bienvenido, Benjamín. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Benjamín tiene una trayectoria muy vasta en cuanto a exposiciones, presentaciones, tanto en el video como en la fotografía, y dentro de lo relevante en la trayectoria de Benjamín es que él tiene una maestría en historia del arte, una formación como comunicador y ha sido becado por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro Multimedia del CENART y en dos ocasiones por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el programa Jóvenes Creadores. También en 2013 obtuvo el segundo lugar del concurso de video documental profesional en el Festival Internacional de la Imagen, el FINI 2013. Benjamín, hemos estado revisando mucho tu trayectoria, me hace muy vasta tu producción, todas estas series que nosotros vemos en tu difusión en la página. Y quiero preguntarte, bueno, hablas de muchos compañeros, colegas de tu generación como fotógrafos que surgen en este interludio del auge de la fotografía documental en los años 80 y el llamado boom de la manipulación de la imagen por medios digitales en este nuevo milenio. Lo pregunto porque, pues, de momento pareciera ser que antes de lo digital y después de lo digital no existe otros procesos de producción. ¿Quiénes son tus influencias en la imagen y cómo podemos catalogar tu trabajo por décadas, por etapas, puesto que tenemos muchas series en tu trayectoria? Sí, bueno, mi formación básica es, como lo decías, yo me titulé de licenciado en comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas, en la UNAM, y ahí empecé a hacer video antes que foto, Entonces, como mi medio natural es la imagen en movimiento, creo. Me siento muy cómodo, sobre todo editando. Y ahí hice también mi servicio social y empecé a hacer fotografía justo para el medio interno de la facultad, entre otras cosas. Entonces ahí también encontré otro medio. Y luego me vi influenciado también por amistades que en ese momento estaban haciendo fotografía y comencé, luego que terminé la carrera, empecé a trabajar en una editorial como coordinador editorial, como diseñador, y empecé a hacer fotografía. Entonces ahí encontré como un medio que me satisfacía, que es la fotografía, y como bien dices, yo hacía fotografía análoga, pero justo me tocó la transición de lo análogo a lo digital. O sea, yo soy de la generación que, pues, en mediados de los 90s, pues tenía 20 y tantos años, y entonces fue justo como esta transición de todo, ¿no? De empezar a asimilar los medios digitales. Y pues como influencias en México, pues muy directas, primero fueron fotógrafos más conceptuales y fotógrafos también como de moda, porque yo estaba haciendo una revista de moda en ese momento. Entonces había un fotógrafo que se llama Adolfo Pérez Butrón, que en su momento fue muy famoso, que ahora creo que vive en Los Ángeles. Él influyó bastante en mí. También un fotógrafo desconocido, pero que era muy buen retratista, que se llamó Walter Corona, de la familia Corona Best. Por cierto, creo que fue sobrino. ¿Best Mugart? No sé, pero fue sobrino de Teresa del Conde, o es el sobrino de Teresa del Conde. Entonces tenía toda esta formación de historia del arte, pero era un gran retratista. Y también fue una gran influencia para mí en ese momento de la juventud, un acercamiento que tuve fortuito, familiar, con Juan José Gurrola, además de director de teatro y arquitecto, y en fin, pues un artista súper polifacético, ¿no? Multidisciplinar, fue fotógrafo y tenía unos series importantes de fotografía. Entonces ellos fueron los que me impulsaron primero, y internacionalmente, bueno, ya ha habido muchas influencias, ¿no? Pero siempre me ha gustado mucho partir de lo documental como materia prima, y de ahí también buscar otros caminos hacia la ficción. Pero algo que ha caracterizado mi trabajo, creo que es pues una ambigüedad o una sutil línea entre precisamente lo documental y lo ficcionado. Me gustan un lenguaje que no se perciba totalmente documental o totalmente ficción, sino que puedan caminar entre esos dos caminos todo el tiempo, sí, ¿no? Como que un puedan, interludio. Sí, eso es lo que me ha atraído de la imagen, ¿no? Uh-huh. Sí, pues a mí me llama mucho la atención las series que tú manejas, y justo esto te iba a preguntar: ¿en qué instante tú emprendes con la imagen para puntualizar los tenores de este proyecto fotográfico Invisibles? ¿Y dónde encuentras esta sutil ambigüedad entre la realidad y la ficción, tanto en el video como en la fotografía? Sí, bueno, es que siempre hemos, siempre o generalmente se asume que la fotografía es la verdad, ¿no? Como tiene que lidiar con esta peso que es la realidad, ¿no? Porque efectivamente la fotografía toma como materia prima pues lo real, pero cuando pasa por el lente y sufre todas estas transformaciones, antes químicas y ahora digitales, pues ya no es lo real, ¿no? Y desde que decidimos encuadrar una cosa en lugar de otra, pues también estamos seccionando la realidad, en fin, ¿no? Todo el tiempo es una manipulación. O sea, la fotografía y mucho menos el video tienen nada de verídico en ese sentido, ¿no? Yo creo que más bien es siempre una interpretación de la realidad. Lo que pasa es que tenemos como esta ilusión de que lo que estamos viendo en una fotografía es lo real, pero pues no hay nada más lejano que eso, ¿no? Creo que siempre hay una interpretación del que está tomando la fotografía y luego de los procesos que siguen, ¿no? Y además una fotografía fija sola, pues no dice mucho, es bien ambigua. Creo que en ese sentido el video o la imagen en movimiento tienen más sentido narrativo y tienen, ¿no? Y la fotografía también tiene esta cosa de que un significado en serie, porque significados solas, las fotografías pues son polisémicas, tienen muchos significados, ¿no? Sí, lo que yo veía catalogando, bueno, una manera de organizarme en tu trayectoria, que hay series temáticas, hay series conceptuales, series técnicas, y recientemente ya la integración de herramientas digitales, ¿verdad? Sí. Sí. Pues haciendo yo toda esta división visual un poco de tu trabajo, me gustaría que regresando del corte nos comentes si tú organizas tu obra o es importante la presencia de algún curador de arte, ¿no? Para toda esta legitimación de la cultura fotográfica y del consumo y todo este asunto, ¿sale? Después. Regresando, sí, ya, claro. Sí, muy bien. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 4 y 17 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Regresamos al sendero de la luna. Pues regresamos con Benjamín Alcántara. Esperamos sus comentarios, aplausos, felicitaciones aquí a los teléfonos de La Voladora Radio, los contactos en cabina al teléfono 01 597 97 85252 o al WhatsApp 5540-615459. En redes sociales estamos en Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. También en nuestra página web, www.lavoladora.org. Pues bien, Benjamín, comentábamos este asunto de la legitimación de la obra, porque bueno, yo como me pude entender, porque no soy curadora más que una productora visual, pues traté de organizarme viendo todo tu material, toda tu obra, y en ese momento me pregunté, bueno, Benjamín, realmente para tantas series, tantos trabajos, ¿acude un curador? ¿Cómo se legitima la obra? ¿Quién la consume? ¿No? Todo este asunto de la cultura fotográfica. No, pues ahora sí que en mis tiempos no existía la figura del curador. Y de hecho, esa figura se crea en la Bienal de Whitney de 1995, 94, por ahí. Que empieza a tomar una relevancia importante a partir de que se visibiliza la golpiza a Rodney King, que es el policía de Los Ángeles, que los policías en este conflicto que hubo en Los Ángeles, ¿no? Racial, y que es mostrado un documento en video anónimo como obra de arte, ¿no? Entonces ahí ya hubo un quiebre y el curador empezó a adquirir relevancia. Ahora en México ya, en las nuevas generaciones, es muy común decir que recurrimos a los curadores, pero en realidad es una figura que no existía. Yo creo que es válida y es necesaria para organizar cierto material en el marco de una exposición, por ejemplo, de una retrospectiva, de un libro, de editar un libro, etc. Pero no para que influya precisamente en nuestro quehacer cotidiano como artistas, ¿no? O en este caso como fotógrafos. No creo que sea necesario. Lo que sí es necesario es confrontar el trabajo con otros artistas. Creo que sí, luego es como muy útil que las imágenes las vean otras artistas de otras disciplinas y que te puedan decir su opinión. Por ejemplo, es importante que tú las veas y que tú como artista también gráfica me puedas dar tu opinión en las diferentes series, ¿no? Eso a mí me interesa mucho más que un artista que está creando y que está como experiencia de artista me pueda dar su opinión. Los curadores efectivamente se han vuelto legitimadores, ¿no? De lo que es válido ver, lo que no, lo que hay que exponer, lo que hay que visibilizar, lo que hay que exportar, ¿no? Lo que hay que comprar. Lo que hay que coleccionar. Exactamente. Uh-huh. Y en ese sentido yo la verdad es que no tengo como mucho contacto con curadores. Los conozco y algunos comparto algún tipo de amistad o de, ¿no?, lejana, lo que sea, pero no estoy rodeado de ellos, ni ninguno de ellos me ha dictado para nada un lineamiento de lo que tengo que seguir produciendo o no, ¿no? Sí, porque comentaba con una colega nuestra, fotógrafa, Mariana Delecam, uh-huh, un día sobre las imágenes y todo este trabajo que ella hace, y ella me dice, es que yo trabajo con curador, solamente mis exhibiciones. Uh-huh. Entonces a mí se me hizo así también, pues importante hablar, porque yo en lo personal pues no trabajo con curadores, ¿no? Uh-huh. O sea, yo hablando gráficamente con la imagen, creo que lo que nos divide o lo que podría hacer estas divisiones de género en la imagen, pues se da por las técnicas, pero pues finalmente, como comentábamos hace un momento, ¿no?, la imagen gráfica está dada de hecho ahí en la naturaleza, ¿no?, en un alto contraste, en una luz, en una sombra, si miramos al cielo, esos grises, ¿no?, las nubes, el tono del cielo. Entonces, como que independientemente de la técnica que uno elige para expresarse, pues a mí, bueno, este concepto del curador, la verdad, no me resulta indispensable. No, y bueno, sobre todo, sí, si te interesa estar exponiendo y estar como en el ajo del mundo ese de galerías, para vender, ¿no? Ahí sí necesitas, creo que es como un tipo coaching, ¿no? Al que le llaman ahora un coaching, que te vayan diciendo, no, pues mira, yo creo que por acá la tendrías que meter porque eso es lo que están buscando y yo creo que para meterte en esta galería tendrías que estar produciendo esto y para que puedas estar en Foto España tienes que más o menos irte por esta línea y en fin, ¿no? Un poco así, creo que funciona así. Y yo en mi caso la verdad es que pues no estoy como lejos de eso y tal vez en algún momento si alguien se acerca y le interesa mi trabajo y tal, pues bueno, puedo escuchar y ver si llegamos a un tipo de acuerdo en una línea estética que vaya de acuerdo a lo que mi discurso quiere decir, pero nunca me saldría obviamente de mis propios intereses por lo que un curador quisiera mostrar de mi trabajo, ¿no? Porque aquí ya estaríamos hablando de estos espacios legitimadores, ¿no? ¿Dónde queremos ubicar nuestro trabajo? Claro. ¿En qué camino queremos andar? ¿Y quién queremos de quién queremos tener ese reconocimiento, tanto estético como económico? ¿No? Cuando hablamos del consumo cultural, bueno, pienso que nos referimos no estrictamente a lo monetario, sino quién tiene nuestras imágenes, ¿no? Sí. En el caso, por ejemplo, de las técnicas occidentales en el grabado, pues hay espacios muy ubicados, incluso formatos de cómo se debe vender, comprar. No sé, en el caso de la fotografía, de repente, últimamente hemos visto mucho este boom de los libros de fotógrafo, también en lo que son las obras tridimensionales, las instalaciones, que salen del formato bidimensional con una intención legitimadora, ¿lo llamaríamos? Puede ser, sí, puede ser, y sobre todo de grupos, ¿no? Los que están produciendo los libros, por ejemplo, son ciertos grupos que están como cursos para hacer, como parte de escuelas, ¿no? Digamos, y entonces se empieza a hacer un grupo, y entonces producción de libros, por ejemplo, ¿no? En este caso. Y yo, en mi caso, hasta hace muy poco, empecé a producir mis libros, pero son autoedición, ¿no? Entonces, pues, y es con un propósito básicamente para poder organizar mi propio trabajo, darle una salida, ya no digas tú, de venta, sino simplemente como formal, una salida formal al material, a las diferentes series. Y ahora estoy como en ese trabajo también, ¿no? Aparte de estar produciendo, estoy organizándolo por primera vez. Yo creo que también es parte como de una revisión de tu propio trabajo y entonces ir a ver qué es importante realmente de mi trabajo y poder rescatar ciertas cosas y empezarlas a organizar. Y sí, una forma convencional es la del libro, pero creo que también es importante ver ese formato. Pero como te digo, siempre hasta el momento ha sido de autoedición, ¿no? No sé si en algún momento pueda publicar de otra forma, pero por ahora es así. Entonces es bastante libre, ¿no? Porque afortunadamente yo no dependo económicamente de mi obra, nunca me ha interesado venderla como tal en galería, no sé si más adelante pueda suceder, no digo que no, pero trabajo de fotógrafo y haciendo video y otras cosas cotidianamente como muchas personas, pero no vendo mi obra, entonces eso me da una libertad también de creación y de producción, ¿no? Sí, aquí es importante lo que tú comentas, porque tú autogestionas, eres tu propio editor y tú mismo haces la curaduría de tu trabajo. Sí, ahora, evidentemente que, como te decía, sí lo trato de contrastar con otras personas, ¿no? Si alguien me puede echar la mano en ver y editar, sobre todo, ¿no? El trabajo, porque sí es difícil luego desprenderse de ciertas imágenes que tal vez no valen tanto la pena, pero que uno está casado con esas imágenes y alguien más te puede, con una mirada fresca, decirte, no, mira, yo creo que esta imagen no queda aquí, mejor ponemos esta otra o tal. Eso ayuda, pero evidentemente sí pues no trato de no depender, ¿no? De otros y estar haciendo las cosas a mi ritmo también, ¿no? Sin presiones y ahí como se vaya dando mi propio ritmo vital, ¿no? Porque también, aparte de lo comentábamos afuera del aire, aparte de artistas, también vivimos cotidianamente una vida como todos, y hay veces que no estás produciendo, ¿no? Bueno, estás produciendo mentalmente, como comentábamos, está uno en la contemplación, está uno en esta desarrollo de la percepción, que no precisamente tiene que ser de una manera testimonial a nuestra forma cultural absorbida de la colonización, ¿no? Que es lo que comentábamos, tal vez otras culturas como en el Oriente o el Medio Oriente, pues justamente la producción o esta percepción se da a partir de esta contemplación, no necesariamente de dejar algo tangible, y evidentemente el consumo cultural se da de otra manera también, ¿no? Aquí, bueno, pues hemos absorbido mucho esos paradigmas de la galería, del dealer, del curador, y prevalecen tanto que en un momento dado es un requisito de trayectoria, que comentábamos que no necesariamente tiene que ser. Porque como autor, bueno, he visto tus imágenes, algunas muy distintas por las décadas, por las temáticas, por las técnicas, y pues evidentemente somos distintos en cada una de ellas, ¿no? Y como tú bien comentabas también, debe haber espacios de reflexión, debe haber espacios de silencios visuales en el que tú vuelves a autodigerir tu trabajo. No podemos estar trabajando como maquila, como maquinita, para postular, para ganar, para vender, ¿verdad? Exacto. O sea, la trayectoria de un artista en este sentido, también comentábamos que debiera reforzarse y modificarse estos paradigmas. Sí, totalmente. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, no podemos estar presentando una currícula de un año tras otro, y donde no hay espacios de reflexión artística. Es necesario ese espacio. Sí, sí, ¿no? Sobre todo. Bueno, pues antes de regresar con Benjamín, tenemos un boletín de urgencia de una persona no localizada, el señor José de Jesús Hernández Anguiano. Se desapareció desde el día 26 de julio. Se le vio por última vez en Ozumba. Él es de sexo masculino, mide 1.71 metros, cabello cano, café ojos oscuros, tiene boca grande, cejas pobladas, nariz recta, labios gruesos. Como señas particulares tiene la barba partida, un lugar verrugoso en el cuello, manchas café oscuro en la mejilla derecha y un lunar verrugoso a un lado de la boca del lado derecho. Es importante cualquier información para localizarlo al número 5531-209165. Y seguimos nosotros con los pases dobles para la Ruta de las Luciérnagas en el Parque Ecoturístico Chalma Tetlacolulco. Regalitos para el público, un cupón para desparasitar gratis a tu mascota, que Benjamín tiene una serie de mascotas muy interesantes. Esto de parte de Feli Canino, que es un consultorio veterinario. Se pueden comunicar al 978-5252 o por WhatsApp a La Voladora Radio 5540-615459. También nuestras amigas de fisioterapia y rehabilitación nos dejaron un cupón de descuento para las primeras personas, cuatro primeras personas que se comuniquen aquí a La Voladora Radio. Ellas se encuentran ubicadas en calle del Rosario, esquina con Hidalgo, número 1, en el segundo piso, Ana Mecameca, consultorio número 10. Y bueno, regresamos en un momento con Benjamín Alcántara. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 34 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Regresamos al sendero de la luna. Estamos de regreso en esta bellísima tarde aquí en Ameca con amigos, con Benjamín, con Edith, hablando de la luz, de la mirada, de los ojos, de este idioma, comentaba Edith, matemático, que son los ojos, la mirada, y que curiosamente a veces no le damos mucha importancia, pensamos que siempre va a estar ahí. Y justo un minuto, un segundo, milésimas de la luz, como decía Ernesto Cardenal, esa luz que viaja hace 1,000,000,000 de años y de repente la tenemos aquí. Hablando de, bueno, más bien parafraseando o recordando tus palabras, entre la ficción y la realidad, creo que es más real la ficción, ¿no? De algo que creemos que no existió y ya fue. Uh-huh. Algo que existe y ya fue. Y bueno, Benjamín es un autor que gusta mucho también de actualizarse con la tecnología, es un gran juguetón, yo digo, porque tiene muchos juguetitos, ¿verdad? Cada vez que lo veo, otra cámara, otro juguetito actualizado en este asunto para la mirada, para la fotografía. Y en una de sus series de la página, que lo pueden ustedes visualizar en www.benjaminalcantara.com, para que entren en este momento y nos digan, nos comenten acerca de esas bellísimas imágenes. Pues se emplean los drones, De hecho, llegaste al valle hoy, aquí al Valle de los Volcanes, me comentabas, con la intención de poder captar con los drones el valle, ¿no? La ciudad de Amecameca. Sí, bueno, sí me gusta estar buscando otras herramientas, aunque, por ejemplo, no soy muy dado a la manipulación digital. Ahora estoy haciendo algunos ejercicios con fotografía abstracta y ciertas manipulaciones en Photoshop, pero realmente casi toda mi obra es bastante directa y no soy muy apto a estar como manipulando las tomas en postproducción, o sea, en la computadora. Y en el dron, pues es solo una herramienta que está ahí, que se hizo bastante popular ya, porque es bastante accesible, digo, accesible entre comillas, pero ya es un aparato que se puede utilizar bastante. Y no lo estoy utilizando para hacer tomas aéreas en un sentido, pues eso, literal, como aéreas, ¿no? De vista totalmente cenital, por ejemplo, sino descubrí que el dron también puede utilizarse en diferentes alturas y que puede ser lo mismo, que no sepas si la foto o el video que estás tomando con el dron puedan haber sido tomadas desde un edificio, desde una ventana, incluso a ras de piso, o no sé, hay diferentes formas de utilizar el dron, ¿no? Comúnmente se utiliza, o las imágenes que vemos comúnmente son tomas de muy alto, o sea, son de mucha altura, cenitales, para ver los campos o las ciudades desde el aire, y a mí no me interesa tanto un registro en ese sentido, sino ver desde otro punto de vista ciertas realidades, ¿no? Y me acuerdo, y por eso me interesa, que de aquí saliendo nos vamos para allá, vamos a ir al mirador este que nos... Sacromonte. Al Sacromonte, y desde ahí lo vamos a volar porque me acuerdo que hay puntos interesantes de la ciudad. Y me gustan ciertos juegos de geometría, por ejemplo, de los campos de fútbol, de patios de escuela, de, ¿no? Hay cosas interesantes de campos de cultivo, techos de casas, cosas así, ¿no? Pero no a gran altura, sino de repente un poco más bajito, y que te permiten otra. Pero ahorita justo es nada más jugueteando un poco y estar experimentando con este nuevo instrumento de trabajo, ¿no? Uh-huh. O sea, como recordando una de las frases por ahí de grandes fotógrafos, de Alfred Heisenstedt, uh-huh, que dice que lo más importante no es la cámara, sino el ojo. Ah, sí, bueno, sí, siempre. Y de Susan Sontag, que dice que la fotografía es antes que nada una manera de mirar, no es la mirada misma. Por ejemplo, estamos muy habituados, lo que vemos en redes sociales con los drones, a estas vistas aéreas, como si fuéramos en el avión. Exacto, como sí, si estuviéramos en las nubes, ¿verdad? Sí, sí. Y lo que tú planteas es un juego de horizontes. Así es. Con la herramienta. Uh-huh, eso, ¿no? Es. Un juego de horizontes, un juego de una capturación de texturas, de formas geométricas, de formas irregulares, y no tanto como una cartografía. Así es. ¿No? Que estos horizontes que tu mirada nos exprese a través de los drones. Sí. Que sí, no sea solo un testimonio. Uh-huh. Pues los invitamos aquí también a Benjamín, a Edith, al curso de verano de la que nos ofrece la compañía de teatro Crucero de Noé, para llevar a estas vacaciones a los chavos que están, ya que no van a la escuela, al teatro, a la música, artes plásticas, danza, capoeira, para que ahí descarguen toda su energía. También va a haber un taller de radio y locución del 15 de julio al 9 de agosto. Para niños de 6 a 13 años, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Para mayores informes al 5513-942107, 5534-87-8331. Y también invitarlos a que entren a la página de Benjamín Alcántara, www.benjaminalcántara.com. Y hablando de tantos sitios que estamos ahorita, entre el radio y entrar al celular, y hablando de ediciones, que ya desde el celular podemos editar como un mini Photoshop, ¿verdad? Uh-huh. Y todos lo suben a las redes sociales, al Instagram, al Face, al Twitter, todo lo posible que haya por existir. ¿Crees que es importante la difusión y también otra forma de legitimar la obra en estas redes sociales? Pues no tanto es legitimarlas, sino creo que también se vuelve una especie de curaduría propia, ¿no? O sea, yo en mis redes sí trato de que tengan una coherencia, así sea el Facebook, porque es increíble, pero si me muero mañana, la gente va a ver el Facebook y el Instagram, y esa es la primera referencia, antes que mi página o antes de mis series en forma, lo que sea. La primera referencia a mi trabajo va a ser el Facebook y el Instagram, y entonces tienen que tener de alguna forma una curaduría, ¿no? Que haya, por eso no publico cosas muy personales de mi vida cotidiana, sino trato de que haya imágenes que hablen de mi mirada, ¿no? Como una especie de una exposición de lo que pues, quieres que cotidiana, sí, ajá, de la vida cotidiana. Muchas veces tengo bueno, el Instagram y el Facebook para eso, ¿no? También, ajá, como para difundir un poco mi obra, no formalmente, sino nada más como para darle una salida a estas fotos de la vida cotidiana que uno va tomando, no tanto para legitimar el trabajo, ¿no? Pero sí funcionan y son herramientas que en un momento dado también son para que alguien pueda darse una idea de tu trabajo rápido, ¿no? O sea, más allá de meterse a tu sitio, que es mucho más, tiene más información y más series y tal. Y a veces nos hace más pesado, es más ágil meterte al Facebook. Exacto, sí. También tengo otra cuenta en Instagram, que es @alcantara_foto, con P-H-O-T-O, como foto en inglés, alcantara_foto. Y ese es un perfil profesional donde están imágenes también como una especie de curaduría, como un portafolio. Y ahí sí no publico nada de vida cotidiana, sino imágenes que a lo largo de la vida he estado tomando de forma profesional. Y ese sí es muy útil, por ejemplo, para alguien que quiere ver rápido tu trabajo profesional, como tu portafolio, y entonces ahí sí funciona, ¿no? Como una forma rápida de que vean tu trabajo. Sí, veía yo tu serie de retratos también. Has retratado a muchas mujeres, artistas, creadores de México. ¿Cómo ha sido tu experiencia con ellos frente a la cámara? Sí, bueno, es que lo de los creadores, desde que salí de la facultad, luego uno de mis trabajos como freelance fue en la revista de teatro y danza de la UNAM, que se llamaba Escénica, y ahí tuve mucho chance de empezar a hacer retratos, sobre todo a gente de danza y teatro, pero también de otras disciplinas, y mucha gente que ya ahora murió, ¿no? Porque pues, eso fue a principios de los 90s. Y el retrato pues es el género que más el que más me ha ocupado, digamos, en toda mi carrera, porque tiene una similitud con el teatro. Entonces yo tengo una influencia teatral por mi mamá, entonces familiar esa influencia. Yo de chavito fui mucho al teatro, y en algún momento estuve a punto de hacer teatro, pero prefería hacer fotografía, y creo que el retrato tiene mucho que ver con el teatro. Está muy caracterizado en tus imágenes. Sí, sobre todo el de Jesús Rodríguez. Y hablando de esto, pues vamos a recomendarles los grupos para que nos recomienden a los amigos de Neuróticos Anónimos, digo, a propósito de Jesús, ¿verdad? Aquí el grupo Nuevo Horizonte está en la calle de Emiliano Zapata, en Pueblo Nuevo, Tlalmanalco. Vida Serena, sobre todo, y Volver a Empezar. Bueno, en este Volver a Empezar lo retomaremos en el siguiente bloque con Benjamín. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:48. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Regresamos al sendero de la luna. Bueno, ya para concluir con nuestros anuncios a la comunidad, nos invita el Instituto de Lengua CLI México al desarrollo de habilidades para comunicarnos en el idioma inglés, escribir, hablar, escuchar y leer. Tienen diferentes cursos: básico, preintermedio, intermedio, preavanzado y avanzado para niños, clases de regularización de 1 hora y media de lunes a viernes. Para mayores informes está en el teléfono 597-97-72175. Y también nuestros amigos del despacho jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados ofrecen sus servicios para encontrar soluciones a los problemas en las áreas de derecho penal, derecho civil y mercantil, derecho familiar, derecho laboral, derecho agrario y administrativo, derecho fiscal y contable. También cuenta con los servicios de psicología para terapia individual, terapia de pareja, terapia familiar, víctima de violencia y depresión, y muy importante para los jóvenes, la orientación vocacional. Ellos se encuentran en el 5587-370378 y en el 5612-668205. Nuestra oferta del día son los calentadores solares. Por una única ocasión, en apoyo de la economía, le ofrece un gran paquete por un costo muy económico. Se entrega a la puerta de tu casa. Y puedes solicitar informes al 5585-987498 o al 5537-6322. Pues Benjamín, tú fuiste joven creador en 12 misiones en el FUNCA. ¿Qué trascendencia tuvo esto en tu desarrollo profesional como fotógrafo? Bueno, la primera beca fue en el 95, 96, esa generación, y yo era muy joven, y entonces fue importante en el sentido de confrontar lo que te decía, ¿no? Confrontar el trabajo con otras miradas, con otras experiencias, con otras disciplinas, aprender a organizar mejor el trabajo y a darle un sentido más, no sé si teórico, pero sí formal. Entonces, ahí aprendí ciertas cosas en ese sentido, ¿no? Digamos como que se profesionaliza más, ¿no? O sea, Que se foguean los jóvenes creadores. Exacto, si aprendes a profesionalizar el trabajo, a que sea más serio, a cómo presentarlo y a confrontarlo con otras miradas. Y también porque sirve para que mucha gente que te diga: ah, mira, yo he visto algo similar a eso, deberías ver a tal autor de los 50, ¿no? Y conoces a este otro autor japonés, y etcétera, ¿no? Y eso ayuda, o sea, al final ayuda. Y yo siempre he dicho que el programa de jóvenes creadores, lo mejor que tiene, más allá de la lana que te dan, es la experiencia personal con las demás personas, o sea, con los otros chavos artistas, ¿no? Estos encuentros, que es la base de del programa, creo que sirven para cohesionar a una comunidad, y es cierta, porque yo tengo muchos amigos muy entrañables y con los cuales he trabajado muchas cosas después de las generaciones, después de que, de que pasó la beca, ¿no? Bueno, pues aquí estamos nosotros. Aquí estamos tú y yo. Fuimos compañeros de generación de jóvenes creadores. De esa primera. ¿No? De esa primera versión tuya. Sí, y que luego tuvimos contacto a través de los años en diferentes circunstancias, ¿no? Pues eso es precisamente, que efectivamente sí se genera un vínculo personal. Profesional, ¿no? Y no nada más es que porque ay, que la fiesta, ¿no? Como decía Mario Velatín, ¿no? Que llegó a asegurar que el Fonca nos pagaba las fiestas y bueno, también a los tutores les pagaban las fiestas, no, todo el que estaba ahí presente. Y que los hoteles de primera clase, y no, por favor, ¿no? Bueno, o sea, creo que el mío le faltaba pintar las paredes, a menos que dieran otro presupuesto de alguien. Sí, no, nada que ver, ¿no? O sea, nada que ver. Y yo creo que de todos los programas del Fonca, el de Jóvenes Creadores, me parece que es el que debe prevalecer, no como está, porque sí hay ajustes que hacerle, pero sí es bastante valioso. Sí, sobre todo que, bueno, México es un país de jóvenes ahora, y creo que también para, bueno, en general para todos, ¿verdad? Pero dada el porcentaje mayor en ellos, hay pocas oportunidades, ¿no? No solamente a nivel profesional, a nivel académico, laboral, etcétera. Y de alguna manera, también estos programas del IMBA, que son las escuelas de iniciación artística, los CEDARS, que hay muy poquitos, solo en la Ciudad de México, y cuatro escuelas de iniciación, un CEDAR de secundaria, uno de bachillerato. Creo que cuando hablamos de jóvenes, tendríamos que considerar los municipios fuera de la Ciudad de México, ¿no? O pues sí, de alguna manera romper esa centralización, si no geográfica, si mentalmente, y creo que en ese sentido nos ayuda pues la radio, el internet, y generar otra cultura también como mexicanos. Y lo bonito de esos programas era efectivamente que te encontrabas con gente de la península norte, Baja California, Yucatán, centro, y a veces encontrábamos coincidencias como generación. Eso creo que es muy importante. Y entonces tú estarías, ¿qué opinas más bien, o qué piensas de toda esta polémica que se ha hecho alrededor de que si el Fonca, el Fondo Nacional, ¿no? Yo insistía que el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes no son solamente el programa de becas. También nosotros, como tener más abierto el paradigma de que es un subsidio, no es un subsidio, creo que es un trabajo. ¿Tú qué pensarías de esto? ¿Debe continuar o no para los mexicanos? Sí, por supuesto que sí. Yo no creo que tenga que desaparecer, no creo que vaya a desaparecer. Afortunadamente, quien sustituyó a Mario Velatín fue Marina Núñez Vespalova, que parece que es una persona bastante seria, ya tiene experiencia como funcionaria en Conaculta, también fue becaria, y es una persona que se ve que es responsable y que además está defendiendo a los artistas y al propio fondo, ¿no? Y ha estado explicando que necesita una estructura jurídica para ciertas cosas. Yo creo que evidentemente el fondo necesita una reestructuración, pero no debe desaparecer. Y te haré una pregunta rápida y breve. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes fotógrafos y jóvenes artistas de México? Pues nada, siempre es bien difícil esa pregunta, porque ¿quién es uno para aconsejar a los jóvenes? Lo único es que desde mi experiencia y punto de vista, lo más importante es siempre luchar por una libertad creativa y una libertad como individuos, más allá de si eres artista o no. Lo importante siempre es ser coherentes, tener una dignidad y luchar por siempre ser libres de alguna forma. Pues muchas gracias, Benjamín, Edith, por estar aquí. Yo los despido con una frase de Diane Arbus, que nos dice, después de escucharte la confirmo: una fotografía es un secreto sobre un secreto. Cuanto más te cuenta, menos sabes. Y no olviden visitar a Benjamín Alcántara en www.benjaminalcántara.com.